publicaron en varios países las últimas actividades del mariscal Kim Jong-un. La agencia digital rusa Primorsky Reporter informó de su recorrido al proceso de producción de las pinturas acrílicas dispuesto en el complejo químico de Suncheon y el periódico senegalés Le Populaire la noticia de su visita de orientación a la granja combinada frutícola de Donggang. Asimismo, la revista digital Nepal Today de Nepal y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo. Redactaron junto con dicha segunda noticia su visita del trabajo a la fábrica porcina de Donggang. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.